un anciano vivía en el pueblo. Todo el pueblo estaba cansado de él. Siempre estaba triste, se quejaba constantemente y siempre estaba de mal humor. Cuanto más vivía, más vil era y más venenosas fueron sus palabras. La gente hizo todo lo posible para evitarlo porque su desgracia era contagiosa. Creaba la sensación de infelicidad en los demás. Pero un día, cuando cumplió 80 años, sucedió algo increíble. Instantáneamente, todos comenzaron a escuchar el rumor. El viejo está feliz hoy. No se queja de nada. Sonríe e incluso su rostro parece más iluminado. Toda la aldea se reunió alrededor del hombre y le preguntó, ¿qué te ha pasado? El viejo respondió, nada especial. 80 años he estado persiguiendo la felicidad y fue inútil. Y luego decidí vivir sin felicidad y simplemente esforzarme en disfrutar de la vida. Y así he alcanzado la felicidad. Es un don de Dios descubrir que Él nos creó para vivir cada momento presente con fidelidad, dispuestos a realizarlo todo de cara a Él, disfrutando de las pequeñas cosas. El padre Evaristo Sada escribió, disfruto caminar descalzo en la playa, disfruto una cabaña con chimenea en la montaña, disfruto el aroma de un buen café, disfruto la mirada de un niño al recibir su primera comunión, disfruto la gozada de Jesús al entrar en el corazón de ese niño, disfruto contemplar las estrellas, disfruto la satisfacción de un padre en la graduación de su hijo más pequeño. Disfruto los aplausos en el funeral de un sacerdote fervoroso. Disfruto de un buen filet asado a las brasas. Disfruto las lágrimas de un anciano cuando por fin recibe la visita en el asilo. Disfruto ver que las heridas más hondas de la vida llegan a ser fecundas. Disfruto cuando todos los semáforos me tocan en verde. Disfruto beber la sangre de Cristo cada mañana. Disfruto terminar la jornada cansado y satisfecho y tantas cosas más. Y yo creo que Dios disfruta vernos disfrutar la vida. Dice también este sacerdote, me gusta conversar con Alois, el jardinero de nuestra casa en Roma. Un día le pregunté si disfrutaba lo que hacía. Me respondió que al inicio Dios dijo al hombre que trabajara y comiera. Y yo le dije y que rezara. Alois me aclaró que no, que Dios no le pidió a Adán que rezara. Le pregunté, entonces, ¿qué hacía Adán cuando salía a caminar con Dios por el jardín del Edén en la brisa de la tarde? ¿Trabajar o rezar? Respondió, ninguna de las dos. Se la pasaban bien juntos. Era como un pasatiempo. Estoy de acuerdo con Alois. Hay que pasarlo bien junto a Dios. El buen cristiano disfruta los dones de Dios en la creación. Lo alaba y le pregunta sorprendido, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Como dice el Salmo 8. Y orgulloso de su padre, reconoce, bueno es el Señor para con todos y sus ternuras sobre todas sus criaturas. Como dice el Salmo 145. Y vio Dios que era bueno, muy bueno, como leemos en el Génesis. Disfrutar no es ceder a las tentaciones de pecado, abusando de la bondad y la confianza de nuestro Creador. El pecado rompe la armonía y lo echa todo a perder. Pecar es fallar al amor. En cambio, tocar el instrumento que más te apasiona en la sinfonía de la historia y tocarlo con todo el corazón te realiza y te hace feliz. Y tocarlo en la presencia de Dios es una forma de oración. Finalmente dice, creo que disfrutar las cosas buenas y bellas de la vida, aunque sean difíciles, acordarse de Dios en esos momentos y decirle gracias, es una oración que arranca de Dios una sonrisa.